Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana abren el telón de las artes. Y sobre el escenario, la pintura, la música, la poesía, te dicen que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta. Tus sueños son importantes. Y muchas veces los sueños no son alcanzables porque nos dedicamos a culpar a los demás por nuestros errores. Reconozcamos nuestras faltas. Y si hemos tropezado y si hemos caído mil veces, levantémonos una vez más. Esa estrella azul que Dios ha puesto en el horizonte para nosotros espera por ti. Como siempre, cosas importantes esperan en tu programa Los colores de la oscuridad. En esta oportunidad de la Vía Láctea, el rincón de las estrellas, tenemos la presencia de un gran amigo y su esposa, Florcita de Oro. Él es Marco Villota, cantante, compositor y miembro de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Conjunto de Cámara, quien junto con su esposa Flor de Oro nos cuentan acerca de sus proyectos, de sus sueños, de sus anhelos y nos dejan un mensaje de motivación, un mensaje que nos permite reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y cuán importante es ocupar el tiempo para que esos sueños que tanto anhelamos alcanzar un día estén en nuestras manos. En el rincón de la poesía tenemos otro tema de Beto Méndez, Reír Llorando. Este gran artista ecuatoriano nos comparte su talento a través de la poesía. Además, tenemos la mejor música y, por supuesto, en las leyendas ecuatorianas tenemos una leyenda de la cultura shuar. Seguro que van a disfrutar de esta leyenda. Y como te decía, las mejores canciones escogidas desde el corazón de los colores de la oscuridad para dedicarlas exclusivamente a ti. Un saludo muy cordial a todas las emisoras que retransmiten los colores de la oscuridad. Hablamos ya en Valencia de Tu Consentida FM. En Madrid, España también. Tenemos allí Contacto Musical. Y por supuesto en República Dominicana, con Amar FM, en la frecuencia 89.5, en la provincia de Altagracia. Aquí en el Ecuador, en Saraguro, provincia de Loja, a través de Radio El Buen Pastor, en la 92.9 de FM. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, a través de Radio Panamericana, 87.3 de FM, a través de Radio La del Pueblo FM. Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la 940 de amplitud modulada. Y a quienes nos siguen en Facebook, en la cuenta Los Colores de la Oscuridad, este es su programa. Un saludo fraterno de Javier Alejandro. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancan posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir.

Porque sin ti la luna es nada. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. A través de la Vía Láctea, los colores de la oscuridad se adentran en ese mundo de las estrellas del arte, de la cultura y sobre todo de la amistad. Y hablando de amistad, tenemos aquí a dos amigos extraordinarios y un dúo maravilloso. En realidad, pues hablamos de Flor de Oro y su esposo Marco Villota, quienes han estado ya aquí en los colores de la oscuridad, pero independientemente. Ahora los tenemos juntitos. Y qué gusto, pues es una sorpresa doble y una grata realmente sorpresa. Pues esperamos que disfruten también estar aquí en los colores de la oscuridad. Gracias, Javierito, gracias por la invitación. Es un placer acompañarte y siempre a través de tu gentileza y a través de la emisora, la Casa de la Cultura, pues poder llegar a hacia los oyentes que nos escuchan, que nos siguen. Hay gente que nos viene escuchando muchos años y nosotros agradecemos eso maravillosamente, ese público que se ha mantenido con nosotros. Gracias a ti, Javierito. Florcita. Ay, yo encantada. Javierito, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, siempre por tu calidez. Realmente me encanta encontrarte. esa buena energía, ese don de gente, esa maravillosa persona que eres, pues nosotros estamos aquí muy contentos de poder compartir este programa tan especial. Gracias, Florcita. Realmente pues me siento muy conmovido por tus palabras y sobre todo ahora quiero compartirles a nuestros oyentes, ya que los colores de la oscuridad, por la gracia de Dios, ahora es internacional, pues quiero compartirles a nuestros oyentes en Valencia, España, en Madrid igualmente y en República Dominicana a través de Tu Consentida FM en Valencia, Conexión Musical en Madrid y Amar FM en República Dominicana. Pues aquí tenemos un dueto de artistas maravillosos, ecuatorianos, Florcita de Oro, pues desde Esmeraldas y Marquito Villota de Loja, y ese abrazo fraterno de todos los ecuatorianos en nombre de Marquito y de Flor de Oro para quienes están allá en España, en el extranjero y en República Dominicana. Florcita, cuéntanos cómo van esos proyectos, esos sueños. Sabemos a través de Marquito que hay cosas nuevas que están preparando. Así es, gracias Javierito. Sí, hay cosas nuevas, siempre estamos produciendo, siempre estamos sacando algo nuevo, porque es la necesidad que sentimos de poder expresarnos, y pues lo hacemos a través de la música, que es el don que Dios nos ha dado. Así que estamos produciendo, Marco está haciendo unos lindos arreglos de unos temas míos, estamos también por hacer un video próximamente a finales de este mes, así que estamos muy contentos con toda la energía para adelante, no paramos porque no lo podemos hacer, no queremos parar de hacer la música que tanto nos gusta. Sí, Marquito, pues él nos deja muchas veces escuchar el trabajo que están realizando y yo agradezco esa comprensión y el compartirnos justamente el trabajo que, a pesar de no estar terminado, él siempre nos está compartiendo. Marquito, te felicito también por los arreglos que estás haciendo para los temas de Flor de Oro. Qué chévere tener en casa, ¿no? También el arreglista, Marquito, ¿qué dices? Nah, la verdad es que, como dice Flor de Oro, es para nosotros un gusto inmenso poder hacer lo que nos gusta. O sea, la vida es eso, realmente no le veo otra opción en nuestra vida, sino que simplemente hacer el don que Dios nos dio, pues poderlo pasar y que la gente escuche y disfrute de lo que es el arte de la música, el arte de la composición. Las canciones que componemos son, tú has oído, de somos románticos, creo yo, somos por naturaleza personas muy sensibles y creemos que a través del arte el ser humano puede elevarse, puede ser mucho mejor, un mejor ser humano, a través de la música, a través de lo que intentamos hacer, canciones que hablen de amor, canciones que hablen sobre la familia, canciones que hablen de un bienestar entre una pareja. Entonces, eso es nuestro propósito, creo, en la vida, así que estamos felices de poder hacerlo. Y a veces yo te he hecho escuchar a ti cosas que todavía no están terminadas, justamente por la relación que tenemos contigo aquí en la Casa de la Cultura, y me permito hacerte conocer porque sé que eres una persona con una sensibilidad enorme, y por eso es que me permito hacerte saber y pedirte opiniones, ¿sabes? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Porque sé que estoy en buenos oídos, así que, Javierito, eso es muy lindo para mí poderlo decir, y nada, a través de la emisora, pues llegar a la gente de Madrid, de Valencia y también a República Dominicana, pues es una maravilla. Un saludo para todos los hermanos ecuatorianos y para quienes no son ecuatorianos, pues aquí van a tener un poco la muestra de nuestra música. Esperamos que un abrazo fraterno de una pareja de ecuatorianos haciendo música para todos ustedes con el alma. Sí, y por favor, no podemos olvidar a las emisoras nacionales que también comparten los colores de la oscuridad. Sobre todo hablemos de Radio El Buen Pastor, ¿no? Que es de tu provincia, Marquito, de Loja, de allá, el Saraguro. También en el Austro Ecuatoriano tenemos Radio Panamericana y aquí en Quito, Radio Ecos, la del Pueblo FM, Casa de la Cultura Ecuatoriana y Lexi Voz. Son las 9 emisoras que están pasando los colores de la oscuridad, y un abrazo fraterno de parte de Florcita, así de Marco es, y de Javier Alejandro para todos y cada uno de ustedes, y también a los que nos siguen en Facebook a través de los colores de la oscuridad. Marquito, Florcita, ¿han contemplado en algún momento visitar su tierra natal, tu Florcita Esmeraldas, Marquito, tal vez ir a Loja? ¿Han pensado en eso? Hemos pensado en hacer algunos conciertos por Esmeraldas, por Loja. De hecho, sí lo hemos hecho. No en esta última temporada, pero es un proyecto que está ahí. Tenemos varios proyectos de hacer, no solamente en Esmeraldas y en Loja, sino en todo nuestro hermoso y precioso país, queridísimo país, para poder pues seguir promocionando, seguir insistiendo en lo que hacemos, en lo que producimos, en lo que estamos creando, porque sobre todo creo que eso es muy importante decirlo. Reitero lo que Marco ya dijo, son nuestras creaciones, entonces son nuevas propuestas, son el descubrir un poco el alma de Marco y de Flor de Oro. Sí, y más que nada yo quiero felicitarles porque es un esfuerzo titánico. Muchos sabrán quizá que aquí en Ecuador abrirse campo en medio del arte, la cultura es tan difícil. Si tú no tienes recursos económicos muchas veces no lo logras, pero ustedes lo están haciendo con base en el esfuerzo, en la lucha y en ese talento que tienen. Yo he escuchado los últimos temas tuyos de Florcita de Oro, gracias a Marco, y quiero felicitarte, pues tienen ese saborcito, como tú dices, romántico, sí. Ese saborcito de rescatar, ¿no? Trasladarnos a través del tiempo. Yo le contaba a Marquito, escuchando tu último tema, me hacía sentir como caminar por las calles de París, del viejo París, o estar en las calles de Manhattan durante los años 20, ¿no? Parece que has rescatado ese sí. Saborcito de antaño, pero con ese también, ese sabor, esa riqueza musical actual. Sí, sí, esa era la idea, pues ese tema es pensado en nuestra hija cuando, bueno, desde los 13 años soñó siempre irse a vivir a Francia, así que tenía que tener ese saborcito, porque es pensando en ella, en sus sueños, en todo lo que ella quería hacer, conquistar el mundo, lo que se quiere a tan corta edad, ¿no? Entonces, pues por allá encontró su media naranja, su amor, y de eso precisamente se habla en esta canción. Así que es más, cuando la estaba grabando la voz, le decía a Marco, estaba pensando cuando caminábamos por los parques Elíseos y me imaginaba contándole a todo el mundo esta historia de mi hija. No es nada más que en muchas de las canciones transmitir lo que otras personas sienten, vivencias, a veces el compartir en un momento tomando un café, qué sé yo, alguna idea, y pues se me queda ahí y luego afuera. Vamos, haciendo una canción. Eso es lo que normalmente hacemos. O en su momento lo que uno mismo siente, le pasa, piensa. Y pues es algo maravilloso poder decirlo en una canción. Sí, Florcita, cuéntanos. Además de la música, pues tú eres maestra. ¿Y qué tal esa faceta de compartir con las chicas, los jóvenes, ese conocimiento, ese sentir y sobre todo ese corazón tuyo a través de la música? Bueno, yo soy muy agradecida por este tiempo que llevo básicamente trabajando en el colegio, en el hermoso Santa María Eufrasia. Y lo digo porque las experiencias son variadas como madre, como compañera y por supuesto como profesora, como maestra. He tenido la suerte de tener unos alumnos increíbles que y ahora estamos viendo frutos, gente que está en el medio haciendo un muy buen papel, con muy buena preparación y seres humanos excelentes. Así que el poder pues ver el crecimiento de tantos jóvenes es maravilloso y poder compartir el arte en algún momento, pues en algunas ocasiones, algunos de ellos se han comunicado pues ahora con la tecnología es tan fácil y bueno, agradecidos por tal vez solo darles de pronto la oportunidad de una presentación en el colegio, de tocarle la batería, de salir y cantar y ese tipo de cosas muy motivantes para ellos han hecho que pues ahora haya gente que esté haciendo también arte. Sí, y no podemos tampoco dejar de lado un saludo fraterno a todos los alumnos, al personal docente del Santa María Eufrasia aquí en Quito. Marquito, hablando justamente de los proyectos que tienen, ese video que está preparándose, cuéntanos algo de ello para tener a la gente en expectativa, justamente en espera de ese maravilloso trabajo. Sí, Javierito, gracias por tu pregunta. La verdad es que nos llamaron de la Universidad de las Américas, de la UDLA, de aquí de Quito. Nos llamaron porque habían escuchado el tema nuestro y realmente ellos fueron quienes nos dijeron, hicimos una reunión, nos dijeron que si podían ellos hacernos un video. Y claro, para nosotros eso fue genial porque... Una excelente propuesta, ¿no? Una propuesta maravillosa. Imagínate que ellos nos llamen y nos digan que quieren hacer un video de nuestra canción, pues nos pareció muy bueno. Así que estamos en ese proyecto con la UDLA, Universidad de las Américas. Nos propuso este video, es sobre un tema, uno de los últimos temas que sacamos, que se titula Tocarte un Son. Es un tema de Florcita, composición de Flor de Oro. Y estamos en pleno proceso. Estamos en esta semana que viene, a lo mejor ya... empezando a grabar. A grabar. Y pues a buscarnos locaciones bien, bien bonitas, muy bonitas en nuestro país. Uh-huh. Así que estamos en eso y esperamos que la gente disfrute de este tema y este video que sabemos que con la calidad de los amigos, compañeros de la UDLA, pues va a ser un video muy bonito, muy exitoso. No, yo estoy seguro que sí. La Universidad de las Américas, pues, se especializa en eso, en hacer un trabajo de excelencia. Y unido al talento de ustedes, yo pienso que va a ser un éxito. ¿Para cuándo piensas que tendremos ya ese video? Y creo que la gente también está en esa expectativa, ¿no? Sí, yo creo que podríamos hablar tal vez de unos 2 meses. Estamos uh-huh. en pleno proceso, como te digo, en esta semana que viene de grabación. Y de ahí hasta hacer la edición, hasta hacer... todo el proceso, todo, ¿no? Todo el proceso, que es un poquito lento. Grabaciones, a lo mejor hacemos unas 2-3 días de grabaciones en diferentes lugares. Lo importante es que no importa mucho ahorita el tiempo, sino que el producto que salga sea de calidad. Así que daremos el tiempo justo. Dice que un reloj de arena, por más que lo sacudas, nunca va a ir más rápido, siempre va a caer de arenita en arenita. Así que el tiempo que nos toque hacerlo, el tiempo que toque sacar, ese será. Sí, yo creo que sí, y vamos a tener un trabajo excelente. Y Tocarte un Son es un lindo tema, ya lo hemos puesto aquí en Los Colores de la Oscuridad, pero ahora lo vamos a poner una vez más, en esta ocasión dedicado pues a nuestros oyentes nuevos allá en Valencia, en Madrid y en República Dominicana y en la provincia de Altagracia, por supuesto también a todos nuestros oyentes aquí en el Ecuador. Es un tema maravilloso que en lo personal a mí me gusta mucho, Florcita, y pues reiterarte esa felicitación por el trabajo que haces. También un tema inspirado igualmente en tu hija, ¿no? Ahora, en cambio, es en la primera. Te cuento que sí, pues, sabes que siempre entre madre e hija hay una comunicación por ahí un poquito más fuerte. Entonces me decía, mami, es que hay un chico que me dice que está fascinado, que está encantado, que lo he embrujado y bla, bla, bla. Ya sabes. Así que, bueno, pensé, vamos a hacer un son, porque ellos se conocieron bailando en una reunión familiar de Navidad, de Año Nuevo se conocieron. Entonces salió este tema, Tocarte un Son. Realmente, pues me gusta mucho el arreglo que Marco le hizo. A propósito, la parte del coro la grabamos a las 3 de la mañana, porque a esa hora se me ocurrió la última parte de la canción. Entonces, la melodía le pedí a Marco, por favor, grábeme, pero estaba más dormida que despierta, y así que por ahí salió. Pero hay que tratar de captar esos momentos en que se nos vienen las ideas, no dejarlas pasar, y ese fue algo que pasó esto en el son, ¿no? De grabar a esa hora la última parte de la melodía de la canción, que estoy... Realmente estamos muy, muy contentos, estamos como esperando ya estamos un poquito hasta desesperados de que esto ya salga, porque es un proyecto que lo traemos ya algún tiempo. Hemos afinado también un poco la parte técnica de sonido en el tema, entonces creo que el video va a tener mejor sonido también, y todo esto pues esperando que la gente lo acepte, que lo escuche, que lo pida, que lo consuma, y que pues es un regalo para todos ustedes. Sí, ahora pues los llevamos para allá fuera de las fronteras del Ecuador, allá en Madrid, en Valencia y en República Dominicana. Florcita, antes de pasar a escuchar este tema tan lindo que a mí me gusta mucho, ¿Qué tal si mandamos un mensaje de motivación a esos jóvenes, a esos chicos, tu Florcita y tu Marquito, a través de las ondas radiales? Pues los colores de la oscuridad siempre quiere decirles a la gente, a nuestros oyentes, que los sueños son alcanzables. Pero no olvidemos que los sueños sin trabajo son simplemente quimeras, que los sueños para convertirse en realidad necesitan trabajo. Pero el trabajo sin sueños es una horrible condena. Así que trabajar con sueños también es importante. Los sueños y el trabajo deben ir de la mano. ¿Qué tal, Florcita, si mandamos? Lo has dicho todo, Javierito, realmente. Lo has dicho todo y lo has dicho muy bien. Sí, perseguir esos sueños, esforzarnos por esos, por lograrlos. Y pienso yo ponerle el cariño, el amor, la alegría de lo cotidiano, de hacer todos los días, de trabajar un poquito más todos los días para conseguir esos sueños, porque los sueños se hacen día a día, poco a poco, paso a paso. Entonces creo que jóvenes, pues el mundo está en sus manos y a luchar y a seguir adelante, siempre adelante. Marquito. Gracias, Javierito. Sí, pues por supuesto, uno tiene que tener sueños y ponerse metas. Y hay que ponerse metas a largo plazo, pero también a corto plazo. Las de corto plazo son las que nos van haciendo el camino. Y las de largo plazo son las que nos darán una satisfacción. Si nosotros nos proponemos de pronto querer alcanzar las estrellas de una sin poder ni siquiera saltar, nos vamos a quedar en el piso. Entonces, lo importante es empezar poquito a poco, ese poquito a poco, metas pequeñas se van cumpliendo hasta que al final vamos a ver que se ha caminado bastante. Esto es un poco lo que nosotros, Marco Flor de Oro, hemos pasado. Nosotros empezamos con un proyecto muy pequeñito, después de retirarme yo del grupo Polo Nuevo, con el cual cantaba como solista, empezamos a cantar con mi esposa, con Flor de Oro, y fuimos cumpliendo metas pequeñitas, un trabajo, después otro temita, después otro tema, y ahora pues tenemos un material que es bastante, bastante importante, con el cual podemos hacer nuestras presentaciones. Por supuesto, cantamos nuestros temas como autores, como cantautores, pero también hacemos música, la música que todo el mundo conoce. Hacer covers también es importante para nosotros desarrollarnos como cantantes. Así que nosotros en nuestros shows presentamos un compendio completo de canciones, música ecuatoriana, música latinoamericana, música internacional y por supuesto nuestras composiciones, que es lo que nos interesa difundir. ¿Y el número de teléfono? Claro, permítenos, sí, Javiercito, por favor. A ver, el 0997-6014-23. 0997-6014-23. Estamos prestos para, pues, darles lo mejor que tenemos de nuestra música. Sí, y por supuesto también, Javierito, pueden encontrarnos ya en Spotify. La gente que está más al tanto de las nuevas generaciones con estos sistemas de comunicación que son el Spotify, Facebook, pueden encontrarnos y pueden escuchar nuestra música. Por supuesto, ahí están algunos de los temas que tenemos compuestos, están a las órdenes. Sí, chévere, Marquito, tú lo has dicho también muy bien, aquí en la Vía Láctea, en los colores de la oscuridad. Vamos en pos de esa estrella azul que Dios tiene para nosotros. Gracias, Marquito, gracias, Florcita de Oro, por ese lindo momento que hemos compartido con ustedes. Y ahora, pues, con ese tema tan promocionado, y esperamos el video, Tocarte un son.

Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Despega hacia el portal del arte. El lugar de las almas no está bien definido. Algunas habitan las cascadas, otras en el interior de la selva, en los cuerpos de algunos animales. Las cascadas son el lugar más sagrado del Shuar. En ellas habita el Arutam, o poder, llamado Ayumpum, quien es el señor de la vida y de la muerte. Allí encuentra el Shuar la iniciación a la vida. Meseta había recibido de su abuelo las enseñanzas y la misión de continuar en el oficio de Huishín. Meset me contó los pasos que su abuelo le señaló y los poderes que de él recibió. La flecha mágica y el veneno son las poderosas armas con que cuenta un Huishín. Para que el veneno madure y permanezca en el cuerpo de Meset, él debe ser muy austero. La estricta dieta en el camino a la cascada sagrada consiste en chicha y agua de tabaco. Al caer la noche, Meset logrará contactar por medio del natema a Pangi, la gran boa, y a Tsunki, el señor de las aguas. Ellos le entregarán al novicio la flecha mágica Tunchi a través de la boca de su abuelo. De su maestro Huishín, Meset recibe los amuletos: una pata de cóndor, la corona de plumas de tucán y el bastón chamánico. El chamán viejo no toma anatema para cuidar el viaje del iniciado al mundo de los espíritus. Tras varios días de camino sin comer y tomando creciente cantidad de natema, Meset ve premiado su esfuerzo cuando llega a la cascada sagrada. Entonces le pide permiso a los espíritus para iniciarse. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. El tiempo ha transcurrido, pero ha sido el momento más agradable, porque compartirlo contigo es importante. Los amigos, los familiares, estar en el corazón ellos, pues. Qué grato, qué satisfactorio, porque eso nos motiva a seguir adelante y preparar cosas más importantes para ti. Los Colores de la Oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Volverán por ti la próxima semana. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura, ese rincón de intimidad, para que esas canciones mágicas, inolvidables, se explayen en tocar tu corazón. Y esas canciones son para no irse jamás. Así que te dejamos en este rincón tan especial donde las mejores canciones son solamente para ti. Un abrazo fraterno, un maravilloso fin de semana. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Y no olvides, valora a tu familia ahora que la tienes contigo, antes que la muerte o la vida te separe de ellos. Javier Alejandro, te deseo lo mejor y volveremos la próxima semana, Dios mediante. Amén. Los colores de la oscuridad. Dirección, producción y conducción, Javier Alejandro. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.